está sin ti y una noche más. Tú no comprendes mi sufrimiento. Tú no estás. Tal vez si quisieras volver a empezar. Es lo natural. Si no se convirtió.